Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. Mañana, a esta hora, se producirá por primera vez en 2019 años de la Iglesia Católica un hecho inusitado en la historia y por primera vez para la Iglesia Argentina, 31 obispos de nuestro país serán recibidos por el Papa. No es la primera vez que los obispos argentinos van a entrevistarse con un Papa. La última vez, el hoy Papa emérito, el alemán, recibía a los obispos argentinos justamente encabezado por Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. De esto hace 10 años. Pero lo que se va a producir mañana es historia pura para la Iglesia Argentina, porque un Papa argentino se va a reunir con sus hermanos de fe, 31 obispos de la Argentina, en el Vaticano. Y contrariamente a lo que ocurría hasta que llegó Francisco, donde los papas hacían un discurso y los obispos del mundo en general, cuando se encontraban con el Papa, lo escuchaban, desde que él es pontífice, ha logrado no solamente hablar, sino escuchar. Y mañana, durante 2 horas, cuando aquí estemos a las 7 de la mañana, estará terminando el cónclave, que será las 12 del mediodía de Italia, y en ese momento habrá escuchado el Papa absolutamente el diagnóstico que cada obispo pasará de su diócesis para que el Santo Padre tenga la más acabada información. Y allí escucharán los obispos la posición de Francisco en torno al presente argentino y además, por supuesto, no escapará el análisis social, religioso y político de lo que ocurre en el país. Los jesuitas son esencialmente políticos, quizás es la orden más política de la Iglesia Católica, y han llegado al máximo trono. Lo que se llama para sí el ejército que cuida al Papa, los jesuitas, y que entre ellos se tratan de compañeros, han colocado a su compañero argentino en el máximo trono, el de Pedro, para que él sea el pontífice de la fe católica en el mundo. Nunca en la historia de la Iglesia Argentina se va a dar este caso, o se dio este caso, de que un obispo argentino vaya a visitar a un papa que también sea argentino. Los 31 obispos que están en Roma y que ya han estado con distintas actividades, volverán el sábado para el país, y seguramente cada uno de ellos traerá una información, una orden de qué hay que hacer en este tiempo tan difícil de la sociedad nacional. Y por supuesto, hay algo que no escapa a la observancia del gobierno nacional. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se estableció el matrimonio igualitario, donde una pareja de varones se casó y después terminaron diciendo con el tiempo que era mentira, que no estaban enamorados, ni mucho menos, sino que lo hacían para forzar la ley. Bergoglio, que era el obispo de Buenos Aires, le pidió al jefe del gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que lo vetara. Y Macri, por supuesto, no lo hizo. Cuando instaló en el Parlamento el debate sobre el divorcio, le volvió a decir a la Iglesia que no era ni el tiempo, ni el momento, ni la forma, y ellos no estaban de acuerdo que se introdujera en un momento de tanto problema social una discusión más. Por supuesto, la Iglesia no está en ese tema, o sea, no comparte ese tema, y el gobierno de Macri lo volvió a hacer. La relación de Bergoglio con Macri no es para nada buena. Y así como durante el gobierno de Cristina, tampoco el gobierno de Cristina le hacía casos, al punto tal que en un tedeum, en lugar de ir a la catedral porque estaba Bergoglio, se fueron a hacerlo en el interior, una fecha patria. Así como cuando se tiene el poder político se cree que se puede contrariar al poder histórico de la Iglesia, ha pasado durante muchas veces en nuestra propia historia argentina. Quizá la excepción es al revés. Es el caso de Perón, que no solamente le brindó la enseñanza religiosa, que le dio todo el apoyo y demás, sino que las cúpulas, porque Perón había terminado con el clientelismo de la pobreza, se puso a conspirar y la llamada Marcha de la Libertad fue creada en el ámbito de una iglesia. Y eso hizo que una enorme cantidad de gente allá del 55 se retirara de la iglesia y que una enorme cantidad de jóvenes nos viésemos frustrados de nuestra propia fe por la posición que la cúpula eclesiástica había tomado equivocadamente en torno a la posición del pueblo. Tuvieron que pasar muchos años para que se recuperase la fe de aquellas multitudes que solían concurrir a los episodios de la iglesia. Y tuvieron ustedes, fíjense qué cosa, que aparecer sacerdotes como Mujica, también un jesuita, para que en los lugares más humildes se empezara a regresar un poco a la dignidad. Hoy los curas villeros, ayer mejor dicho, en el momento de San José Obrero, en el día de San José Obrero, hablaron de la crueldad de este modelo económico y de que mucha gente habla todo el tiempo de finanzas mientras sus hermanos se mueren de hambre. Es un tiempo bisagra en el país, porque no estamos en manos de cualquiera, estamos en manos de quienes, desde la perversidad de la especulación financiera, creen que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Justamente la doctrina social de la Iglesia, en la que Perón se basó para construir su desarrollo político, hace que la persona valga por ser hombre y no por los bienes que pueda alcanzar. Por eso el peronismo no habla de lucha de clases, habla de fusión de clases, y dice menos pobres y menos ricos. Frente a esta realidad, este debate que va a ocurrir mañana a esta hora, a la hora del programa, va a tener una significación impensada para el gobierno de Cambiemos. Porque no hay nada más difícil de contrarrestar que cuando los sacerdotes en la misa empiezan a indicar hacia dónde tiene que ir el rebaño por el momento que se pasa. Y además, no existe ninguna agencia de informaciones más importante en la Argentina, por lo menos, que es de fe católica, que la que pueden recoger todos los sacerdotes en cada uno de los lugares. Y entonces 31 obispos que reciben esa información todo el tiempo le van a decir al Papa mañana: Francisco, esto es lo que está pasando. Mirá, Jorge, nos ocurre todo esto en nuestro país. Por supuesto, lo van a volver a invitar para que regrese a la Argentina, y seguramente Francisco le dirá que ya va a llegar el tiempo, porque están esperando, no tengan de esto ninguna duda, que termine este tiempo de la seocracia, de la especulación financiera, para poder asomar un poco y llegar a la Argentina. Es un día mucho más trascendente del que nosotros podemos valorar o entender, pero mañana 31 obispos de la Iglesia Católica Argentina le van a hablar de la calamidad social, del aumento de la pobreza, de la cantidad de marginados, de la pérdida de trabajo. Es decir, van a estar contándole la realidad al Papa, que por otro lado la tiene, la sabe y está actualizado, pero que necesita que sus hermanos de fe se lo digan, se lo cuenten en 2 horas, y que en la soledad de 31 obispos argentinos y un Papa argentino, estas 32 personas den el paso para ese número de la historia tan fatídica, el 33, el que establece la edad de Cristo y la edad de Vita. Esos 32 que mañana se reúnen tendrán una cruz enfrente con el 33, el padecer del pueblo argentino. Cada uno de nosotros mañana vamos a estar en el debate, y mañana el Papa argentino, que para lamentable situación de otros es peronista, tendrá de sus hermanos de distinta fe y distinta fe política, distinta forma de pensar de la política, la información objetiva. Después se van a reunir con Parolin, el secretario, el segundo hombre del Vaticano después del Papa, y el sábado estarán regresando a Buenos Aires. Mañana es una reunión cumbre de la poderosa Iglesia argentina, que va a recibir el informe del desastre del gobierno de Cambiemos. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 minutos pasan de las horas 6, 15, 6 la temperatura en la ciudad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Bueno, ayer el paro de transporte fue muy contundente en toda la Argentina, prácticamente estuvo paralizado el país, y esperemos a ver si se resuelve el tema del impuesto a las ganancias, porque si no el 25 de mayo vuelven a parar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Ayer Messi, en un buen partido, bien jugado, hizo 2 goles de los 3 del Barcelona, el otro lo hizo Suárez con un pase de él. Le ganó al Liverpool, que lo dominó el Liverpool durante mucho tiempo al Barcelona, pero no pudo convertir. Hizo un gol de 30 metros, puso la pelota en un tiro libre que lo fabricó él, lo inventó él, se tiró al piso y le hizo que cobrara el holandés una falta que no había existido, y colocó la pelota en el ángulo. Pero da la interpretación, Enrique, que no solamente él se siente muy realizado cuando juega en el Barcelona, sino que además conoce hasta los piques del césped de ese estadio y cómo hay que pegarle a una pelota que es diferente a la que se juega habitualmente en los mundiales, que es la que se usa en Europa, porque la pelota hace una comba muy especial, es un verdadero golazo, una cosa puesta con una exactitud increíble, además pidió la pelota a él para tirar porque estaba absolutamente convencido que podía llegar al gol. Y además se lo vio como nunca, manifestándose hacia la gente, pidiéndole que aclamen, levantando los brazos. Y antes de empezar el partido se lo vio dando una arenga como capitán del equipo, cosa tan distinta cuando juega en la selección argentina, ¿no? Sí, parece que hubiera dos Messis, ¿no? Uno el que juega en el Barcelona y que lo hace siempre muy bien, y además con un claro objetivo planteándoselo en esta temporada, que es apuntar a ganar la Copa de Campeones de Europa, que es el gran objetivo que tiene el Barcelona, ya que conquistó la Liga Española hace muy pocos días. Y ayer, bueno, como bien decía usted, el Liverpool fue un rival de fuste, pero la contundencia del Barcelona no... cuando el Barcelona está contundente no puede nadie. Y ayer lo volvió a demostrar. Logró una ventaja importante. Pero claro, el adversario es difícil, de local es complicado, está peleando palmo a palmo con el Manchester City y la Premier League allí en Inglaterra, y yo no creo que sea tan fácil. La revancha es el próximo miércoles, el próximo martes, el martes. Pero tiene 7. Que hacer tres goles. Si hubiera hecho un gol para descontar, sí, en todo caso. Pero yo no diría que está cerrada la serie. No, pero un solo gol que haga el Barcelona lo obliga a hacer, claro, hacer cinco para ir al desempate. Claro, exacto, no, para pasar. No, porque un 4-1 clasifica al Barcelona, Miguel. Cinco goles para poder, claro. Claro, un 4-1 clasifica al Barcelona. No, con un gol ya está. Exactamente. Es difícil, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Exactamente. La cuestión es que ganó 3-0 y se apunta como una... prácticamente cerrar la serie en el día de ayer, y bueno, va a tener que esperar la revancha el próximo martes, insisto, allí en Inglaterra. Y el otro partido, bueno, está con ventaja el Ajax ante el Tottenham, la revancha se juega el miércoles 8, así que el jueves 9 tendremos los finalistas de una nueva edición, la edición 2019 de la Copa de Campeones de Europa, extrañamente sin el Real Madrid en la final. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es Día Mundial del Atún. Mirá que eligen cosas, Diego, ¿eh? Día Mundial del Atún. Y porque es un alimento muy importante para todo el mundo y porque hay una gran cantidad de esos peces. Entonces Naciones Unidas decidió nombrar un día como el Día del Atún, que es este día que se conmemora hoy. ¡Qué rico que es! Lo que sí que también tendrían que haber agregado evitar la pesca indiscriminada para no eliminar este importante alimento que es el atún, que es incomparable porque está carísimo en todos los supermercados. Bueno, pero aquí cualquier cosa que venga de la pesca es carísimo históricamente, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Perón que en las ferias públicas ponían la venta de pescado y obligaban a que los que vendían pescado hicieran y le explicaran a las mujeres el menú, cómo cocinar el pescado, porque no había cultura de consumo de pescado, ¿te acuerdas? Sí, nosotros no consumíamos pescado, pese a que tenemos un litoral marítimo enorme, no éramos consumidores de pescado, acá se comía carne más que nada. Los martes y jueves creo que era que en las ferias estaban obligados a vender pescado, ¿te acuerdas? Sí, y también después se hizo lo mismo con el pollo para que la gente no comiera tanta carne, no era porque no pudiéramos comprar la carne, sino para que comiéramos más sano también. Sí, y en la feria entonces estaban la mayoría, eran italianos los feriantes que se dedicaban a vender peces. Y le explicaban a las mujeres, no, esto lo puede cocinar de tal manera, esto lo puede hacer de tal... O sea, le explicaban la receta, porque las mujeres no tenían la menor idea de cómo cocinarlo. No hay cultura de consumo de mar y de río, ¿no? No, para nada. Solamente la gente que vivía en la zona del litoral, de los ríos, en el delta, consumían pescado. Pero el resto de la población, el pescado, a los chicos no les gustaba directamente, sí, el pescado. Sí. 6:19 a.m. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Mis queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Completamente emocionada, me dirijo a ustedes para hacerle extensivo el abrazo cordial que le manda nuestro querido coronel Pérez. necesidad de todos ustedes y que siempre trabaja y lucha por todos ustedes en la Caja Rosada. Igual, con el mismo cariño que le doy. Les digo hace un momento que lo ha sido emocionada al dirigirle hoy la palabra a ustedes por las palabras del compañero Tedesco, que han logrado emocionar esta modesta persona. Pues es un tanto que del cariño de ustedes me lo pagan con la recompensa más grande que me pueden dar. Ver una sonrisa en cada uno de nuestros queridos descansados al pie del coronel Pedro Paz. Ustedes saben perfectamente que yo siempre digo en mis pequeñas conversaciones ante ustedes que yo tengo por tres cosas por qué luchar. Primero, por ese gran agradecimiento que siento por este pueblo valiente y trabajador argentino que supo reconquistar a nuestro querido coronel Perón. Segundo como Argentina y tercera como una mujer del pueblo que sabe las vicisitudes y sabe lo que es las privaciones, el trabajo y la miseria. Momento, así como sé perfectamente que este viejo coronel Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta el último momento de su vida va a trabajar por la felicidad de todos ustedes y va a luchar. Por eso yo les pido que tengan confianza en él. Que no dejen entrar la política, los sindicatos. Los textiles es un modelo de sindicalismo, pero al dirigirme a ustedes les hago a todos los trabajadores argentinos, porque nosotros queremos que ustedes sean fuertes, porque unidos serán fuertes, y entonces nos reiremos de esos señores que explotan a la masa trabajadora. Tedesco. Y como único himno que tengamos el himno nuestro, que tiene las frases más lindas, libertad, libertad, libertad. Pero una libertad bien entendida, una libertad como la que quiere el coronel Perón para todos sus descansados sean felices y en esta Argentina haya menos ricos y menos pobres. Y no la libertad que quieren esos señores, una libertad para 100 familias privilegiadas. También les pido que no solo no cantemos más el himno nuestro, sino que tampoco no victoree nadie a ningún mariscal extranjero cuando tenemos un coronel de la nación. Y que jamás puede mentir tampoco, le digo a ustedes, pero se lo digo con el corazón, estamos forjando, estamos, digo yo, porque todos nosotros estamos forjando una Argentina grande y no podemos dejarnos influenciar por esos derrotistas que nos quieren meter otro himno, otra bandera y marcar el perfecto. femenino. Dicen una de las causas, ¿por qué? Dicen que no podrían dar el voto. Estoy segura que lo van a dar. Es porque las mujeres perderían la feminidad. ¿Y acaso no perdemos la feminidad las mujeres que hemos tenido que salir a las 4 de la mañana ganando la vida a la calle? Levantaré esa bandera en favor de las mujeres argentinas, que trasladaré encantada a cualquier mujer argentina, cualquier descansada, porque sé que las van a defender con cariño y con devoción. Pero nunca lucharé, no me harán callar y lucharé, y no se la veré en ninguna de esas 100 mujeres privilegiadas que están luchando todavía por una causa desgraciada que no es la causa del pueblo, y a los otros que aplauden y victorian a mariscales extranjeros y llevan nuestra bandera que no es la nuestra y cantan otro himno que no es la nuestra. Por eso, hoy me siento orgullosa de venir a esta simpática reunión en donde se festeja un convenio que favorece a la masa trabajadora. Y ustedes pueden tener la completa seguridad que Evita estará siempre con ustedes. Cuando haya que festejar algo simpático, será como si fuera un triunfo mío. Y cuando ustedes necesiten, allá estaré vista como un modesto quinque luchando y gritando para que ustedes lo consigan. Al dejarles un gran abrazo del coronel Perón, y en ese abrazo se lo doy a todos ustedes para que ustedes lo hagan extensivo a todos sus compañeros, les dejo también mi corazón de mujer, que los quiero profundamente. Era el año 1946. Eran las trabajadoras y trabajadores textiles agrupados en la Asociación Obrera Textil. Tedesco era su secretario general, también fue dirigente de la CGT, uno de los secretarios de CGT de aquellos tiempos. Y Evita los visitó porque se firmaba el primer convenio que favorecía al trabajador textil tantas veces explotada. Exactamente como pasa ahora con los talleres clandestinos, con la esclavitud textil, y con el silencio muchas veces de los propios dirigentes que no salen a denunciar la enorme cantidad de mujeres y hombres explotados en talleres clandestinos. Esa multitud, que casi no la dejaba hablar, no estaba ni movilizada por punteros, ni tenía ninguna otra cosa que no fuera un sentimiento profundo de gratitud por la felicidad que comenzaba a transcurrir en 1946. Con Evita triunfaremos y con ella. 7 de mayo del 19. Hace 100 años estaba por nacer Eva Perón. Las muchachas peronistas, por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. Viva Perón, viva Perón, la triunfadora. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El 7 de mayo se van a cumplir 100 años del natalicio de Eva Perón en 1919. Y obviamente estos testimonios casi vivos y con una relación con el presente total y absoluta nos tienen que hacer repensar aquella determinación de Evita cuando dijo: donde hay una necesidad, hay un derecho. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Hoy es un día que no debemos olvidar. El 2 de mayo, después de un Día del Trabajador que no era muy festejado en nuestro país porque estábamos en medio de una dictadura, se producía en la Guerra de Malvinas el hundimiento del querido y recordado crucero General Belgrano, donde murieron cientos de jóvenes argentinos en ese increíble, porque estaba en zona de exclusión, pero además en nuestro barco por el submarino atómico inglés. Sí, además la criminal de guerra no juzgada, Margaret Thatcher, que se murió sin que la juzgara nadie, no solamente ordenó eso, sino que ahora están trascendiendo en estos tiempos que también tenía previsto bombardear Córdoba, Buenos Aires, es decir, tenía previsto hacer un verdadero desastre con tal de preservar lo de las Malvinas, para que nos demos cuenta hacia dónde llegaba esa codicia imperial con esta criminal de guerra, repito, que se murió sin ser juzgada. Y por otro lado, vos sabés que el ARA General Belgrano se llamaba, cuando se compró, 17 de octubre. Sí, le habían cambiado el nombre. El hundimiento del General Belgrano, pues, se fue el domingo 2 de mayo del 82, y el ataque fue del submarino nuclear británico al servicio de su majestad, como ellos le ponen adelante a los barcos HMS, el Conqueror. El hundimiento del crucero argentino le permitió a los británicos la superioridad naval en la zona, y el ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas en la Argentina en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas, y es el único caso de un barco hundido en la guerra por un submarino nuclear. Una vez que la noticia del hundimiento del ARA General Belgrano llegó al continente, se dispuso el operativo de rescate y se encomendó a los buques en la zona, el Gurruchaga, el Bahía Paraíso, Bullar y Piedra Buena, que se encargaran del rescate. El destructor Piedra Buena se le ordenó regresar a toda máquina al lugar, mientras el Bullar seguía muy lejos de la zona. Las condiciones meteorológicas eran precarias, había una fuerte tormenta que dificultó seriamente a los buques llegar a la zona. El Piedra Buena fue el primero en hacerlo, pero en el punto de contacto no quedaban rastros ni del ARA General Belgrano ni de las balsas salvavidas. A las 9 del lunes del 3 de mayo, el avión Neptune P-111 de la Armada Argentina al mando del capitán Pérez Roca, avistó en la zona una gran mancha de petróleo, pero no pudo localizar las balsas, que esta búsqueda seguía siendo negativa. A las 13 horas, el suboficial Ramón Leiva, desde un blister transparente que el Neptune tenía en su morro, en su punta, logró el contacto visual con las balsas. Se le dio aviso a las demás unidades de búsqueda de un gran campo de botes salvavidas que se extendía aproximadamente por 2 millas marinas, unos 4 kilómetros a la redonda, y que estaban cerca del destructor Pridea Buena. Comenzaron los trabajos de rescate, dificultados por la tormenta que azotaba el Atlántico, y en gran parte de las balsas había fallecidos, heridos, quemados, y la mayoría de los supervivientes con principios de hipotermia, sobre todo en las piernas. En la madrugada del 5 de mayo, los buques arribaron al puerto de Ushuaia con los supervivientes, que fueron transportados por vía aérea a Bahía Blanca, donde los esperaban sus familiares. La operación de rescate se extendió hasta el día 9 de mayo, verificando la imposibilidad de que quedaran supervivientes o cadáveres en la zona. Los buques recogieron un total de 793 tripulantes, entre ellos 23 estaban muertos. El total de las bajas sufridas en el ataque ascendió finalmente a 323 soldados y marinos argentinos. Pero el submarino del pirata inglés. su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Mire aquellos horizontes, les enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, por vencido bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema, la inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 15 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Bueno, una encuesta nos dice que 9.200 jóvenes abandonaron la Argentina en los últimos meses en busca de un mejor futuro. La falta de trabajo para los jóvenes, el cierre de más de 5.000 comercios y la competencia de mano de obra barata que aportan los inmigrantes huyendo de la miseria de Venezuela achican el panorama laboral de los jóvenes argentinos que inician el éxodo. Más de 9.200 jóvenes abandonaron el país. El dato surge de una encuesta de la ONG Defendamos Buenos Aires y el Trabajo, que aborda la problemática del empleo joven y señala que en el 5.000 comercios que cerraron, se perdieron 20.000 puestos por la crisis. Durante el primer trimestre de 2019, dejaron el país 9.200 jóvenes de entre 18 y 35 años, revela esta investigación de la ONG, y dice desde esa agrupación: a partir de los datos recopilados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, pudimos establecer que durante el primer trimestre de 2019 dejaron el país 9.200 jóvenes solo del distrito que pertenece a Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, es decir, la región más poblada de la República Argentina, lo que significa que hubo muchos más. La encuesta aborda la problemática del empleo joven y destaca que los 5.000 comercios que cerraron, el 80% de esos locales cerrados empleaba a jóvenes. Estos 5.000 locales cerrados tenían como dotación un promedio de 4 personas cada uno. El Trabajo agregó que el lucro promedio se compone de un propietario y 3 dependientes que en algunos casos son parientes. Y destacó el titular de la ONG, Javier Miglino, que según pudimos establecer en la encuesta mensual económica, 80% de los comercios tenían dependientes de entre 18 y 35 años y obviamente había muchos dueños también en esa franja etaria. La mayoría de estas personas terminó sin trabajo y con un pequeño ahorro. Muchos optaron por buscar otro empleo o simplemente esperar a que lo peor de la recesión pase, pero otros simplemente eligieron irse del país. Según les cuenta, más del 97% de los entrevistados informó que el avión había sido el medio elegido para abandonar el país y los destinos en orden descendente fueron Barcelona, Madrid, Valencia en España, Berlín en Alemania, París en Francia, Roma, Nápoles y Milán en Italia, New York y Los Ángeles en Estados Unidos, Sydney en Australia, Tel Aviv en Israel, y abarcó el 90% de los destinos elegidos. Al realizar las selecciones de los jóvenes migrantes en cuanto a destinos, la encuesta destacó que le dan la espalda a América Latina porque, entre otras cosas, la inseguridad y el menor nivel de vida y la falta de expectativas laborales en ese país es casi similar o peor en algunas que en la Argentina. La encuesta se llevó a cabo en 34 barrios de la capital federal y 49 de la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de La Plata, donde la consulta abarcó tanto a padres como a abuelos y jóvenes para poder recopilar información sobre la partida de parientes y amigos durante enero, febrero y marzo de 2019. En la capital, los tres barrios que registran mayor cantidad de jóvenes migrantes fueron Belgrano con 560 jóvenes, Barrio Norte y Recoleta con 470 y Palermo con 420. Por su parte, en la provincia, los distritos donde hubo mayor partida de jóvenes al extranjero fueron Pilar con 600, San Isidro con 500 y San Martín con 400. La historia vuelve a repetirse, y como en los tiempos de mayor crisis de persecución política en la Argentina, otra vez los jóvenes comienzan a emigrar por la crisis de trabajo y la falta de una salida laboral para ellos en nuestra querida y menoscabada Argentina. Bueno, esto que ustedes terminan de escuchar es de una gravedad en la proyección increíble, porque escuchen los barrios de donde se fue la gente, es decir, se fueron aquellos que estaban en condiciones incluso de pagarse un pasaje o de buscar mejores condiciones de vida, seguramente una gran mayoría de clase media, pero está el que no puede ni siquiera imaginarse en viajar porque está en las peores condiciones. Esto que está pasando no es una herencia del gobierno anterior. Esto no es la pesada herencia que tanto alboroto hizo el gobierno de Cambiemos. Esta es la herencia pesada que ellos le van a dejar a la historia con el desastre que han hecho, más allá de todos los errores del gobierno anterior. Y por lo tanto, a esta altura, a esto que acaba de decir Diego, le tenemos que agregar que los recortes del gobierno de Macri a la ciencia fueron comentados por la prensa mundial. Fíjense en ustedes, Ciencia, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, advirtió sobre el impacto del ajuste del gobierno de Cambiemos en el CONICET y dice: los institutos de investigación afirma que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene una consecuencia dramática en la ciencia argentina. Esto lo dice la revista más importante científica que circula por el mundo. Científicos de laboratorios de toda la Argentina ayer permanecieron en sus casas, sumando así a una huelga nacional contra la última tanda de medidas de austeridad tomada por el gobierno, informó la revista Science, que en una nota que revela el tremendo impacto del ajuste del gobierno de Macri en el CONICET y de los institutos de investigación de la Argentina. El artículo da cuenta de los recortes de todos los aspectos del sistema científico nacional, la reducción del ingreso de nuevos investigadores, el achicamiento de los salarios, la cancelación de presupuestos para congresos, lo que incluye, por ejemplo, hasta los viáticos para que las autoridades participantes puedan lograr el encuentro, la decisión del pase a retiro de vehículos porque sencillamente no estaban contemplados, recursos científicos que se movilizan en todo un cabildo abierto nacional para pedir que se cambie esto. Recortó los esfuerzos de sus predecesores para hacer que crezca la comunidad científica. Quiero aclarar aquí y agregar que el ministro de Ciencia y Tecnología es el mismo, ¿eh? O sea, es el mismo que estaba con Cristina. En el último impulso, el CONICET anunció el 5 de abril que este año tiene solamente 450 puestos de nuevos investigadores para 2.600 aspirantes, lo que deja una cantidad récord de investigadores formados sin trabajo. El gobierno anterior había proyectado que estarían disponibles alrededor de 1.400 nuevos puestos. Repasa el artículo firmado por Lindsay Welsel, y el texto detalla también que esos pocos que lo lograron ingresar al sistema tendrán salarios que a duras penas llegarán a cubrir la mitad de lo que cobran sus colegas o cobraban sus colegas en el año 2015, porque los salarios no son incrementados de manera de la inflación que hoy tiene el gobierno de Macri. El artículo de Ciencia da cuenta de otro ejemplo concreto de cómo se busca destruir la ciencia en la Argentina. El 12 de abril releva 140 directores de institutos del CONICET debieron pagar de su propio bolsillo los pasajes para una reunión de urgencia en Córdoba. En algunos casos, a pesar de las llamadas de las autoridades del CONICET, que desalentaron la participación de acuerdo con dos participantes, dice la revista más importante que circula por el mundo, Científica, que pidieron permanecer en el anonimato. Otro de los participantes en el anteproyecto, Rolando González, el proyecto se llama José, uno de los responsables del Centro Científico Tecnológico de la Patagonia, CENAPT, contó a la revista que, sin embargo, la concurrencia fue importante. La cantidad de directores que hubo en una evidencia importante de la crisis que se está enfrentando. De esa reunión resultó una manifestación de directoras y directores de centros e institutos del CONICET, pero el grupo todavía espera una respuesta del gobierno. Los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indicó la revista, tienen un impacto dramático en la ciencia argentina. La inversión en investigaciones y desarrollo fue solamente del 0,26% del Producto Bruto Interno en el año 2018, en lugar del 0,53% que necesitaban básicamente para subsistir. El Instituto de Investigaciones Físico-Químicas y Teóricas de Aplicación de La Plata, por ejemplo, ya no puede proveer a sus laboratorios de recursos críticos como nitrógeno líquido o tanques de oxígeno. En CEMPAT, las camionetas de investigación en campo que tengan problemas mecánicos deberán sencillamente ser retiradas del servicio porque no hay dinero para mantenerlas ni repuestos para arreglarlas. Las protestas del sector continuarán, advierte el artículo, porque los directores de instituto están planeando actividades para el 22 de mayo, cuando se realizará un cabildo abierto, una forma de protesta estructural alrededor del debate público. La principal revista de la ciencia universal se dedica a hablar de la crisis creada por el gobierno de Cambiemos en la ciencia y tecnología argentina. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el centenario de Eva Perón anticipamos las noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jueves 2 de mayo en la Argentina y en la ciudad, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a 25 y va a aumentar entonces 15 grados, porque ahora tenemos 15.6. Faltan 3 minutos para la hora 7. En la tarde-noche en la ciudad y alrededores, parcialmente nublado a nublado, con vientos regulares a leves del noreste, con algunas ráfagas. En algunos lugares se conmemoró el primero de mayo, aunque la carencia de transporte hizo que se cancelaran varios que estaban organizados, sobre todo por dirigentes sindicales y, por otro lado, grupos políticos que querían usar la fecha para un encuentro. A nivel internacional, el primero de mayo arrojó un nuevo muerto en Venezuela, una mujer de 27 años, y en París, 168 detenidos con disturbios y más de 200 actos en diversas ciudades del interior de París. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, en este momento 17 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a regulares del sudoeste. En el Malvinas Argentinas de Mendoza se juega la Supercopa, entre dos con los mismos colores, Boca y Central. Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sudoeste, visibilidad buena, temperatura actual 12 bajo cero, la máxima 10 bajo cero. El partido justicialista estudia si hay elecciones de precandidatos o no, debido a la confirmación que el único que va a presentar el gobierno es a Mauricio Macri. Están debatiendo qué hacer. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, desmejorando durante la mañana. Temperatura mínima 3 grados bajo cero la actual, la máxima será de 0 centígrados. En las ollas populares que se efectuaron ayer, dijo Moyano que si la candidata de la Concordia o del Frente de Unidad era Cristina, él iba a estar apoyando. Base Horcadas, temperatura 8 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Mañana con nubosidad variable, probabilidad de nevadas y neblinas. Base San Martín, 9 bajo cero con una máxima de 6 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. Y base Belgrano 2, con temperaturas de 12 grados bajo cero y una máxima de 9 bajo cero, nubosidad variable con neblinas y nevadas. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura en Puerto Argentino es de 1 grado y la máxima será de 5 grados, con cielo nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones intensos. En todo el territorio nacional, es la hora 7. La Baña ratificó su distancia con Cristina Fernández de Kirchner y con Cambiemos y dijo que el 60% está en contra de esa grieta. Carrió otra vez con problemas. Ojalá no le pase nada a su familia, le dijo a un periodista, después de haber inventado otra vez un imaginario escándalo de las drogas en una localidad cordobesa y en un momento donde Negri la empezó a codiar para que se callara y no siguiera diciendo disparates, el periodista le dijo, ¿puede hacer nombres? Y por supuesto, como de costumbre, no hizo ningún nombre. El escándalo fue protagonizado otra vez por Carrió y Negri no sabía dónde ponerse. Ocurrió en Río Cuarto, se peleó con los periodistas y advirtió, se viene la guerra entre bandas, las van a matar a ustedes. Desde el círculo del sindicato de prensa de Córdoba salieron a repudiar a la diputada por el maltrato a los periodistas que cubrieron la conferencia. Desde el centro de periodistas instamos a los políticos en campaña a que diriman sus acusaciones a quien corresponda ante los casos impunes de inseguridad, narcotráfico y corrupción. No pueden decir cualquier cosa. Tienen que dar nombres, apellidos y la información completa, y si no, que vayan a la justicia y lo denuncien. Los periodistas de Córdoba se enojaron con Carrió en otra puesta en escena de la gordita. Es la hora 7:02, 15 grados 6, la temperatura, la página del deporte. Lo dicho entonces, se juega la final de la Supercopa Argentina esta noche desde las 21:10 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Arbitraje de Fernando Rapalini, Boca enfrenta a Rosario Central. El equipo de Gustavo Alfaro con Esteban Andrade en la valla, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más. Nandés Marcone, Reynoso y Sebastián Villa, Mauro Zárate y Darío Benedetto. Los 11 de Diego Coca, Ledesma, Molina, Almada, Caruso, Barbieri y Parot. Villagra, Reinaudo Gil, Lovera y Claudio Riaño. Recordamos que si los 90 minutos, el partido termina empatado, la Supercopa se va a definir por la ejecución de tiros desde el punto penal. No va a haber alargue. En lo que tiene que ver con el tenis, miércoles negro para los tenistas argentinos en Múnich, ya que Diego Schwartzman quedó eliminado del certamen ATP 250 de la ciudad alemana al caer ante el chileno Cristian Garín por 6-1 y 7-5. En tanto, lo propio le pasó a Juan Ignacio Londero, que cayó ante el número 3 del mundo, el alemán Alex Zverev, por 7-5 y 6-1. Hoy juega en el certamen, el ATP 250 de Múnich, el único sobreviviente, Guido Pella, el bahiense, va a enfrentar al japonés Taro Daniele, y de ganar va a ser rival del partido, del ganador que surja del partido entre el ruso Karen Khachanov y el siempre difícil alemán Philipp Forsberger. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, sigue ganando San Lorenzo, no lo para absolutamente nadie. En este caso la víctima fue Peñarol de Mar del Plata en su gimnasio, en el gimnasio Roberto Pando, le ganó por 88-84, en tanto Comunicaciones de Mercedes tuvo una gran victoria en la Bombonerita, le ganó a Boca por 82-80. Recordamos que en el día de hoy se van a jugar dos partidos de la Liga Nacional. A las 21:30, Regatas de Corrientes se enfrenta a Libertad de Sunchales, y a las 22, Olímpico de la Banda va a hacer lo propio con Quilmes de Mar del Plata. Un fallo contra Uber. Ordenaron al gobierno porteño que le impida operar en la ciudad. La justicia porteña exigió nuevamente al gobierno de La Reta que suspenda de modo inmediato la actividad de la empresa Uber y de las empresas similares que trabajan por aplicación. La orden la impartió el titular del juzgado número 15 en lo contencioso administrativo y en tributario de la ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, quien resolvió ampliar la medida cautelar que había dictado a partir de una presentación del sindicato de peones de taxi que hizo contra el gobierno porteño en abril del 16, fecha en la que comenzó a operar Uber en la ciudad. El pasado 7 de noviembre, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Fuero había pedido al magistrado de grado que realice diligencia necesaria para permitir la continuidad del proceso como corolario de la inacción de las partes involucradas y habilitadas al efecto. con el objeto de monitorear la medida cautelar dictada en el 2016, lo que hizo el juez ante este pedido fue librar un oficio para que la Agencia Gubernamental de Control informe en el plazo de 20 días si la empresa hizo algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde qué fecha y remita los antecedentes administrativos o copias certificadas de los mismos. El juez quiere que cese toda actividad de empresas que usan la aplicación. 6 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy cumple 60 años el querido e inolvidable Topo Gigio, que fue el protagonista de un espectáculo infantil de marionetas en la televisión italiana, creado por María Perego en 1958, y su primera aparición televisiva fue un día como hoy, en abril de 1959, en la televisión italiana, y su voz estaba interpretada por el actor Peppino Masullo, que fue reemplazado más adelante por Davide Garbolino. Básicamente está construido de goma espuma y vestido con ropitas, cuyo estilo fue evolucionando con las épocas y manejado desde atrás, mientras un fondo negro oculta a los titiriteros. El trabajo de animación de este personaje fue famoso, como lo fue su caída de ojos. Cuando le daba vergüenza o quería conseguir algo, Topo, en italiano, significa ratón, y el apodo Gigi es un derivado, es el diminutivo de Luigi. Pero Gigio es el término, el diminutivo de Luigi en napolitano, pero como también se le puede decir esto en ese lenguaje coloquial que tienen los napolitanos, a un chico buen mozo también se le dice Gigio. Apareció en 1959 en la televisión en el programa Alta Fidelidad, que conducía Domenico Modugno. Después pasó a tener su propio programa, Historia di Topo Gigio, dirigido por Guido Stagnaro, que se daba los miércoles a la noche. De ahí en más creció hasta llegarse a hacerse internacional, y originalmente debutó internacionalmente en el show en Estados Unidos de Ed Sullivan, hablando en inglés. En la Argentina llegó en el 68 en el programa de Tele11, hoy Telefe, junto al actor y showman Juan Carlos Mareco Pinocho, y en el 87 Canal 11 emitió los miércoles en la noche La Hora del Topo Gigio junto al grupo Las Primas, conjunción que luego llegó al Teatro Tabarís de Buenos Aires en una obra infantil de vacaciones de invierno que se llamó Las Primas del Topo Gigio. En la década del 2000, el futbolista Juan Román Riquelme comenzó a celebrar sus goles con un gesto que se hizo famoso como el festejo Topo Gigio. Esto lo hacía en su conflicto que mantenía con Mauricio Macri, y los periodistas le preguntaron sobre el motivo de ese saludo, y Riquelme contestó simplemente que a mi hija le gusta mucho el Topo Gigio. El Topo Gigio hoy cumple 60 gloriosos años de vida, y lo recordamos en su viaje a la Argentina cuando cantaba en castellano Quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá. como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, es muy importante estar presente en la información del Banco Central, porque como el Fondo Monetario le permitió que el Central juegue con la venta de dólares a los efectos de que no se le escape la divisa, corren riesgo 18.000 millones de dólares de las reservas del Central. De los 77.000 millones, los únicos que nos pertenecen como tal son 25.000. Si ponemos en riesgo 18.000, nos quedamos sin reservas propias en el Banco Central de la República Argentina para seguir en la timba financiera. De manera que estamos en un tiempo muy complicado, donde los que manejan la información en el mundo de la economía no hablan de estas cosas, porque ellos están en las grandes jugadas y en los grandes negocios. Y además, a partir de hoy, cualquier ciudadano puede hacer un plazo fijo, aunque no sea cliente de un banco. Y esto, que daba la sensación de ser parte de la modernidad, no es nada más ni nada menos que un desesperado grito de traigan la plata a cualquier banco, porque los bancos son los principales prestadores a los papeles del Estado. Todos los ahorros de la gente de los bancos está jugada a alto interés que paga el propio gobierno a los bancos argentinos, particulares, y hasta los propios bancos del Estado los hacen jugar, para ellos poder tapar los agujeros del desastre de esta administración del gobierno actual. Así que ojo con esto que están haciendo, ponen en juego 18.000 millones de dólares de la Reserva Federal, de la Reserva Nacional, del Banco Central, a la espera de poder controlar el billete que hace la Reserva Federal. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hace 500 años moría Leonardo da Vinci, uno de los inventores más grandes que ha tenido el mundo, además de ser artista. Y hoy Ámbito Financiero saca un detalle muy interesante acerca de las cosas que se le pueden achacar como invento primario a Da Vinci, y la verdad que son varias las situaciones que vale la pena tener presente. Pero, por ejemplo, habla del paracaídas, dice: si bien el paracaídas tal como cual hoy lo conocemos no es obra de Leonardo Da Vinci, es la forma en que él demostró que se podía hacer ese trabajo, y así sucesivamente, del tornillo al helicóptero, una serie de cosas muy interesantes. Yo le diría que los que no tienen el periódico ingresen y lo busquen, porque están todas las cosas que Leonardo da Vinci sugirió y creó e inventó para el desarrollo de la humanidad, que fueron básicos para el desarrollo de la humanidad. A 500 años de la muerte de Da Vinci, un buen trabajo de ámbito financiero. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ganó Independiente, ¿cómo sigue la Sudamericana? Sí, Miguel, ayer Independiente le ganó a Binacional de Perú 2-1 como visitante, con los goles de Pablo Hernández y Cecilio Domínguez, el paraguayo. Lo definieron 10 minutos, descontó Z para el conjunto peruano, y de esta forma logró el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. También pasó de instancia Sol de América de Paraguay, que le ganó a Mineros de Venezuela 1-0. En el partido de ida había ganado el equipo venezolano también 1-0. Fueron a la instancia de tiros desde el punto de penal y allí se impuso el conjunto paraguayo 4-3. Recordamos que en el día de hoy, por este certamen, van a jugar 21:30 en Paraguay, Guaraní ante Deportivo Cali de Colombia, arbitraje de nuestro compatriota Facundo Tello Figueroa. El partido de ida lo ganó el conjunto colombiano 1-0, así que va con ventaja la revancha. Y también hay que recordar que el partido que debían disputar en el día de hoy Estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors fue suspendido por los hechos conocidos que se están sucediendo allí en Venezuela. El partido fue postergado por la Conmebol y tiene que jugarse antes del día 13 de mayo, cuando se va a sortear la segunda fase de la Copa Sudamericana. La gente de Argentinos Juniors pidió que el partido no se realice en Venezuela, así que veremos qué es lo que decide la Conmebol respecto a este encuentro. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El gordito que pusieron para reemplazar a Nelson Castro en TN, ayer presentó lo que él considera una barbaridad. Y dijo, mientras la crisis de Venezuela pasaba, esto decía Telesur. Y entonces puso un informe del canal Telesur, que tiene base y sede en Caracas, donde daban cuenta del paro contra Macri. Dicen, mientras los problemas de Venezuela, ellos hablaban de la Argentina. Y no, uno no pudo más que soltar una sonrisa, porque durante toda la jornada de paro en la Argentina, TN no hizo más que hablar de Venezuela. La verdad, ¿qué diferencia hay entre Telesur hablando del paro de Macri y ellos hablando del conflicto de Venezuela en pleno paro en Argentina? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Usted puede opinar qué piensa del momento argentino y qué cree que va a ocurrir de cara a las elecciones, porque todo apunta hacia las elecciones, con mucho menos. De la Rúa tuvo una pueblada muy fuerte. Este gobierno parece ser que va a terminar como corresponde en octubre y que entregará la banda al que lo suceda. ¿Lo sucederá alguien? ¿Usted qué piensa? ¿Quién está? Sí, buen día, José Tizán. Sí, ya sabemos que no va a suceder, Excelencia. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y usted está seguro que va a ser candidata? Sí, porque es una política de raza y yo creo que la casa se aburre y viene a impartir justicia, sin venganza, porque ya los gorilas están diciendo que viene por venganza y demás. Bueno, lo que inventan siempre. ¿Puedo hacer una preguntita al margen de esto de Renzi? Yo quisiera saber, usted que es una persona viajada, en todas partes del mundo se maneja la justicia así, allá en domicilio, dan vuelta a la casa, no encuentran nada y después se van, ¿no correspondería pedir disculpas? No sé si en todas partes del mundo, pero que la política presiona a la justicia en general, no tengo ninguna duda. Dan vuelta a la casa de Cristina, rompen paredes, no encuentran nada y después se van. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Mire, le voy a dar otra consigna pro. Así como dijimos en algún momento, el primer descansador, donde hay una necesidad, el Cambiemos encuentra un negociado, tal cual han hecho con APSA, donde la empresa que hace los servicios, digamos, sanitarios y de agua, la han vinculado nuevamente con una de las subsidiarias de Suez, porque Aguas Argentinas estaba formada por Suez, por Aguas de Barcelona y por Vivendi, que ahora se llama, tiene otro nombre. Y con ese otro nombre, Rafael de Sardella, que es de Sideco Americana, se ha hecho cargo. Entonces, también están vinculados a Yacilec. Están en el negocio de la energía, utilizando empresas que deberían ser mixtas, como AISA. A AISA no le han permitido, ¿no es cierto?, intervenir. Y APSA, que pareciera que es una empresa mixta, no es una empresa mixta, es una empresa que ellos han colonizado, como es el término que utilizan ellos, ¿no? Colonizan como si fuera un parásito y hacen negocios personales. Así ¿Cómo, quedó... ¿Cómo le parece que termina esto en octubre? O sea, ¿qué piensa que va a pasar? Es que, sinceramente, no sé si llega este gobierno a octubre. Le digo más, yo dejaría todo en manos de estos tipos, si no fuera que el saldo, para que reviente la bomba que ellos han activado en sus propias manos y que los destruya definitivamente. Ahora, ¿cómo puede ser que pretenda seguir Macri sabiendo que si llega diciembre a pagar los sueldos es por casualidad y después no hay como revivir la posibilidad en enero si no es con una refinanciación? Por una sola razón Macri quiere seguir, para no ir preso o para no terminar huido, como ya tiene preparado que va a huir, si lo dejamos, si no se va vía, digamos, el aeropuerto de Lewis, se va con el helicóptero súper moderno que tiene. Lo saludo. ¿Quién es? José de Saavedra. Bueno, es para pensar que el oyente que habló anteriormente, bueno, dijo una gran verdad, no sabemos cómo vamos a llegar a octubre. Pero yo te quiero anunciar el futuro lema de Cambiemos para la campaña electoral. Vote a Macri o somos Venezuela. Hay que ver si cuando llegue octubre no estamos como Venezuela. Mire, nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como ahora. Por eso mismo. Pero es un lindo lema. Ahora, el tema es si la sociedad que todavía sostiene a Macri se da cuenta de eso o no. Bueno, ahí está el problema de los argentinos. Mire, de Renzi, lamentablemente, si esto fuese Francia o Alemania, usted sabe que Macri ya no estaba en el poder. Nosotros somos demasiado buenos. Es como negar... No crea eso. Fíjese que Macron está en Alemania con todos los problemas, en Francia con todos los problemas que tiene, y en Alemania, que yo sepa, la protesta no existe. Sí, pero sí. A lo mejor es al revés, a lo mejor nosotros vivimos protestando, nunca encontramos nada que nos satisfaga, por lo que yo decía hace una semana, cuando decíamos, todos los gobiernos empiezan bien y terminan mal, y uno no sabe cuál es el momento en que va a pasar eso. Sí, pero uno nace siempre con una esperanza cada vez que hay un cambio de gobierno, cualquiera que fuere, y al poco tiempo viene todo para atrás. Lo malo de todo esto, Renzi, es que siempre nosotros miramos la paja en el ojo del otro y no miramos la paja en el ojo nuestro, ¿vio? Lamentablemente es así. Ahora, la consigna, ¿usted sabe cuál es? ¿Venezuela o Macri? Muchas gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, que habla Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, te quiero hacer un comentario. El día lunes tuve que ir a ANSES para hacer una presentación judicial, ¿no? La cantidad de gente que había ahí para hacer el préstamo que está dando este gobierno es impresionante. Te puedo asegurar que estaba lleno todo el salón, más la gente que esperaba en la calle. Y me encuentro con un señor que es de ahí, de ANSES, que nos conocemos desde muy pibe, y me dijo, estos están secando la cerca de ANSES. Bueno, 700 mil préstamos, dice que dieron. No, pero escúchame, de los 700 mil millones que había, ya no hay más 700 mil millones. No, 700 mil préstamos. otorgaron esto de las 60 cuotas y demás. Sí. Yo no sé primero si la gente lo puede pagar o no lo va a pagar, además de haber sacado el dinero para prestárselo a la provincia de Buenos Aires. Exacto. Tengo la sensación que con los préstamos... Y el dinero quieren, que sacó una... Tengo la sensación que con los préstamos quieren dibujar como que el dinero salió en préstamos, por si después no aparece, para cubrir lo que hicieron con la provincia. No, no, aparte, escúchame, en la época que estaba... ¿Cómo se llama este que estaba, que sacó Guita a la calle para que se fue? Bueno, ahora me acuerdo. Él retiró 500 millones del ANSES para invertirlo y hacerlo que haga más plata. Mentira, esa Guita no volvió al ANSES después. Y ahora con estos préstamos van a secar las arcas. Quieren entregar bueno, ¿cómo sigue en octubre esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo para mí, cuando esta gente que se va a tener que ir, porque no puedo creer que la gente, que el argentino bueno, se pero está bien. Y para que el gobierno pierda las elecciones, ¿qué tiene que pasar en la oposición, no? Bueno, yo creo que el acuerdo va a tener que llegar, porque si de un lado, del lado de la expresidenta y del lado de los otros que están, que no me gusta ninguno, viejo, le miro la cara y me asusto, va a tener que llegar a un acuerdo. Pero para mí estos entregan el poder con el ANSES fundido, no bueno, va a haber más plata. Hasta luego. Está hecho a propósito. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a su pregunta, yo no espero nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hablo de la ciencia y desde la política. En primer lugar, no hay político. Fíjese que todos estos días, ya hace rato, que le dan tanta manija a esta mujer que una que hizo tanto desastre y se robó el país, se llevó el país al hombro. De manera que, por eso yo no espero nada. Y además que no hay uno capaz de gobernar, porque son todos igual. Yo ya le he dicho, con el problema que tiene el país, es tan difícil, digamos, encarar la situación que se está viviendo. Además, a ellos no les importa, no les importa el país, no les importa la sociedad, no les importa el pueblo, no les importa nada. Ellos lo único que quieren es llegar a ocupar la casa de gobierno para de ahí delinquir, como lo hacen todos. Esa es la verdadera razón. Un señor habla de la justicia, habla de que la única que puede salvar el país, esta inmoral que yo no la quiero nombrar porque me da tanta vergüenza. Ahí veo yo esta sociedad que no sabe ni siquiera dónde está parado. Por eso tenemos todas estas basuras. Fíjense, tenemos la basura esta y la basura que estuvo anterior, que eso había que, ya le dije un día, había que agarrar y tirar una tacha de basura, que desaparezcan, que opten por algo mejor. Bueno, pero es lo que hay. Pero ahí está el problema. A uno puede gustarle o no gustarle lo que hay, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo sigue? Pero, escúcheme, antes de volver a votar, supuesto hipotéticamente hablando, que esta mujer se presente y la vuelvan a elegir, ¿por qué no optan por cambiar a otra cosa? Porque ya saben lo que es esta mujer. Eso es lo que yo no puedo entender de esta gente, de esta sociedad, mejor dicho. De manera que hablan también de la justicia algunos. Ni siquiera saben qué es la justicia. Acá la justicia no tenemos. Acá la justicia es para, digamos, para el pobre diablo que no se puede defender. Ahora el que tiene plata, quiere, con el perdón de la palabra, como lo dijo el inmoral este también que ocupó la Corte Suprema, el que tiene plata en nuestro país se caga en la justicia. Y esa es la verdadera realidad. Gracias. Hasta luego. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. ¿Sí, quién es? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, de Ren Sicilia de Palermo. ¿Cómo está tanto tiempo? Estoy, que ya demasiado. Sí, sí, bueno, una sola cosita, bueno, al oyente anterior, que es siempre bastante petardista. Yo solamente le quiero decir que vivía mil veces mejor con el anterior gobierno, pero bueno, destila mucho odio contra Cristina y no sabe que millones de personas vivíamos mucho mejor. Pero al margen, para que vea lo que es este gobierno actual, en marzo yo viajé por segunda vez a Malvinas, que es un tema que siempre nos toca, y bueno, yo siempre trato de recabar información. Le comento y quiero ser breve. Punto número uno, el vuelo de Río Gallegos, el que hace Río Gallegos-Malvinas con la empresa LAN, en noviembre del 2017 yo lo pagué 4.000 pesos. Ahora en marzo aumentó 9.000. Ahora, si alguien quiere viajar, ¿sabe cuánto sale de Rensis con este gobierno? 40.000 pesos. ¿Cuánto? 40.000 pesos. ¿Para ir a dónde? Para ir a las Islas Malvinas, desde Río Gallegos. Lo que pasa es que esta información nunca la sabe nadie. Lo que estamos en tema, investigamos y estamos, 40.000 pesos. Evidentemente se ve que el gobierno que tanto despotrica a este señor lo estaría subsidiando al vuelo para que los argentinos pudiesen ir. Que yo entiendo que muchos argentinos no quieren ir porque le ponen obviamente el pasaporte, el tema de, bueno. Además es una barbaridad que los argentinos sí, que viajan 40.000 pesos, sí, sí, sí. Pero yo voy, bueno, por un tema para investigar, para ver, es un tema que me toca muy de a fondo y aparte quiero ver a los héroes que están enterrados en el cementerio de Darwin. Sí. Tierra que para ellos, para los Kelper, es basura. Bueno, ahora va a haber un vuelo de la TAM, sí, que va a pasar de Córdoba incluso. Es decir, le estamos facilitando totalmente todo lo que ellos necesitan. Totalmente. Para que manden los enfermos al continente. Totalmente. Para que se puedan abastecer de una manera sin costo. Totalmente. Es decir, esto está hecho para ellos, no para nosotros. Totalmente. Y le voy a decir más, y le quiero agregar una cosa, no me quiero extender. Porque ese vuelo hace Londres-San Pablo. Yo lo tomé una vez y es mucho más accesible. Y de San Pablo va a Malvinas. A nosotros seguro que nos va a salir tan caro como hacerle Río Gallegos. Ahora, ¿quién va a ir de Buenos Aires, Córdoba, Malvinas? Digamos, todo cada vez peor. Acuerdo Forador y Duncan. Acuerdo Forador y Duncan, no nos olvidemos. Mr. Kent, el embajador, íntimo amigo de Macri, de Lewis, amigo de un pseudo historiador llamado Roger Lorton, de las cuales nosotros, un par de civiles argentinos, tenemos contacto por estar en Facebook, hace 10 años con británicos e isleños. A mí ya me tienen junada en las islas. Otra cosa, sacaron al argentino Sebastián Socodo, quien era quien cuidaba el cementerio, comisión de familiares, y quien está cuidando el cementerio, no él obviamente, sino a lo de Zimbabue, es un isleño llamado Tim Miller, a quien le falta un ojo por haber estado en Howard en el tiempo de la guerra y nos odia. Ese señor, Tim Miller, si lo googlean, es multimillonario, dueño de la empresa Stanley Growers, que se ponen a hacer ahora un poco de plantaciones, y él es que está a cargo, subsidiado por las islas y obviamente pagado por el gobierno argentino. Bueno, la saludo y le pregunto lo último, sí, cortito. Dígame. ¿Qué pasa en octubre? ¿Cómo sigue? No, estos se van. Yo trabajo en Aerolíneas Argentinas, la están fundiendo. Si esto sigue, yo me quedo sin trabajo. La están rematando totalmente. No, está bien, el diagnóstico ya lo conocemos, sí, sí, de lo gana, que está pasando. Gana el peronismo. ¿Hay posibilidad de que la oposición se quede con el gobierno? ¿Entiende la oposición en el momento o no? Yo creo que sí, pero bueno, todavía no están eligiendo candidato, o lo saben, pero bueno, sí, no lo están diciendo, bueno, pero no. Esto se tiene que ir porque nos morimos todos, ¿eh? Nos morimos todos. Eso es lo único que yo tengo seguro desde que nací. Sí, sí, sí, sí, yo también. Pero antes, ¿quién es? Adiós. De Rensis. ¿Hola? Sí, sí. Mire, de Rensis, usted recién planteó que autoricen al Banco Central a disponer de 18.000 millones de dólares para intervenir en el mercado. ¿Es así? Sí, corremos riesgo de perder esa reserva. No, mira, hay una solución muy fácil que el gobierno no la está aplicando y no sé por qué la oposición no la dice. No hay que tirarle dólares a los chanchos para que vengan a comprarlo los especuladores. Porque también al mismo tiempo están renovando el ELIT al 74%. es una locura. No. Usted ya lo contó esto, pero lo que pasa es que hay que entender que la apuesta del negocio financiero es así, no es de otra manera. Pero el gobierno lo tiene que impedir. No, el gobierno es el que lo hace. Porque si usted agarra, se compra la ley. El gobierno trabaja para los que se están haciendo multimillonarios que entran y salen. Ah, bueno, y dígame, si viene un gobierno con sentido nacional, ¿lo practicaría eso y soluciona el problema de un instante? No tengo la menor idea. ¿Qué quiere que le diga? Estoy como la mayoría de la gente esperando. Es una locura esto. Lo saludo. ¿Sabe qué fácil se soluciona el tema? Lo saludo. Dale. ¿Quién es? Hola, Juan de Brasete, Miguel Ángel. Digo, Alberto se recibió de ingeniero como Macri en 2 años. Otro problema. Uno de los problemas que tenemos en la es la alternancia entre dos sistemas. El liberalismo de la oligarquía vacuna, que es extranjerizante, individualista y egoísta, integrante de la grieta social, enemigo del pueblo, fogoneada desde Inglaterra y Estados Unidos, que no quiere el desarrollo del país con colaboración de los medios hegemónicos como Clarín y La Nación. Enfrente el progresismo peronista K, que representa la mayoría del pueblo, defiende la industria nacional, la nacionalidad, la distribución del ingreso. ¿Y entonces qué va a pasar en octubre, según eso? Yo creo que se van a poner de acuerdo el peronismo y va a nombrar algún candidato. No sé si estará Cristina o no, depende de ella, pero yo creo que va a haber algún candidato con una plataforma progresista. Lo saludo. Gracias, Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Como verás, Diego, es muy difícil preguntarle esto a la sociedad porque estamos todos iguales, yo me incluyo. Es decir, estamos próximos a presentar los frentes, próximos a presentar las listas, y hay una inactividad manifiesta en todos aquellos que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, y también una desorientación total en el resto de la población que no sabe para qué lado rumbear. Por eso, bueno, pero eso es porque tampoco saben o porque nadie le da un ejemplo de decir vamos para aquí o vamos para allá, ¿no? Son todas declaraciones aisladas, posturas periodísticas, aparece alguno y hace una declaración. Pero acá lo que hay que prever, que hay 95.000 mesas para controlar, aquí lo que hay que prever es que hay que estar atentos al sistema que hemos denunciado oportunamente, que lo pagaron $1.200.000 para que las actas vayan a un punto neutro antes de llegar a la sociedad. Aquí lo que hay que controlar es un montón de otras cosas que parece ser que no están ni siquiera atentos. Lo que hay que controlar es que no le ha llegado el dinero a la Cámara Electoral para organizar las PASO. Sí, además también yo creo que no aparece un candidato que la gente lo vea potable. Todos los que dicen que van a ser candidatos, no, la gente no les encuentra la pata a la sota. No, pero además otra cosa, Miguel, hay quienes dicen, las encuestas, quien quiera creer en esas encuestas es un problema de ellos, que la candidata que más votos debería o tendría o que sumaría, no está haciendo campaña, no habla en ningún lado, no dice absolutamente nada y va primera en las encuestas, o por lo menos en las encuestas que dicen porque, que la favorecen. Porque el propio gobierno hizo instalar eso para jugar la grieta, porque ellos estaban convencidos que en la grieta ganaban. Resulta que le dieron tanta manija a ese tema, de que solamente había 2 fuerzas, que era el vuelto de Cristina o ellos, que ahora, con todo el desastre que han hecho como gobierno, saben que hasta puede ganarle en primera vuelta si se llegase a decidir presentarse. Y entonces, a partir de allí, ya no saben cómo apagar el incendio que ellos mismos hicieron. Exacto. Sí. Y además, con las muestras piloto que están sucediendo en las provincias, donde tanto el kirchnerismo como Cambiemos no figuran en las elecciones estas. Sí, es cierto, sí. Ninguno de los dos figura. La gente vota otra cosa en las provincias hasta ahora, en las PASO que se han hecho. Lo que no sé qué va a suceder cuando se hagan las PASO acá en Capital. Ahí esta va a ser interesante. No, las PASO nacionales. Las nacionales. 40 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, comienza mañana otra fecha de la copita de la televisión, ¿no? Sí, mañana comienza jugando River Plate, ¿no? Porque, claro, está definiendo en la semana próxima la instancia de si va a ser primero o segundo en su grupo, el grupo A de la Copa Libertadores de América. Mañana 21:10, arbitraje de Germán Delfino. River recibe a los Cibes de Mar del Plata. Recordamos, el partido de ida terminó igualado 1-1, con un 0-0 pasa el millonario a la siguiente instancia. El sábado 4 van a jugar 15:30, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba, arbitraje de Jorge Baliño. El partido de ida lo ganó Talleres 3-2. A las 17:45 del mismo sábado van a jugar en Santa Fe Unión Tigre, arbitraje de Hernán Mastrangelo. El partido de ida lo ganó Unión 2-1. Y a las 20 lo van a hacer en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el campeón de la Superliga, Racing ante Estudiantes de La Plata, arbitraje de Diego Aval. El partido de ida fue 1-1. El domingo van a jugar a las 15:30 en el nuevo gasómetro San Lorenzo Argentinos Juniors, arbitraje de Pablo Echavarría. El partido de ida lo ganó el Bichito de la Paternal 1-0. 17:45 lo van a hacer Defensa y Justicia ante Gimnasia y Esgrima La Plata, arbitraje de Andrés Merlos. El partido de ida fue para el Mensana por 1-0. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Godoy Cruz de Mendoza, dirigirá Facundo Tello Figueroa. El partido de ida fue para el Xeneize 2-1. Cierra esta revancha de hoy, los octavos de final de la Copa de la Superliga, lunes 6, 21:10, en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Fernando Rapalini. Vélez recibe al anuncio el partido de ida, lo ganó el conjunto velezano por 2-1. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¡Ay! ¡Lino! Que hicieron los propios científicos cantando esto en su momento, que lo presentáramos en el momento oportuno, está reflejado ahora por la denuncia que hace la revista Ciencia, que circula a nivel mundial, que se lo leímos hace un rato, de la situación como se ve en el exterior. Cuando Macri dice que instaló la Argentina en el mundo, realmente la instaló, y la instaló para que no haya un solo comentario favorable, más allá que el G20, cuando vino a Buenos Aires, todavía creía que Macri podía hacer alguna cosa en función de ese imaginario mundo libre al que suscriben aquellos que son los titiriteros, que mueven el mundo actual, donde gran parte de la población universal se muere de hambre. Frente a esto, hoy Macri ha tomado decisiones de jugar fuertemente en su política internacional al lado de los Estados Unidos, al lado, por lo menos al lado de Trump, y esto le permite que justamente sea el presidente norteamericano el que le dé oxígeno para que la reserva de Estados Unidos, en lo que hace a la posibilidad de ayudar a la Argentina, diga el secretario del Tesoro, bueno, ayuden a la Argentina aunque el Fondo Monetario tenga dividida la opinión, porque los alemanes, los franceses y demás no quieren prestarle un peso más a la Argentina, que está en cesación de pago. Y por otro lado, en el medio está Cristina Lagarde, que quedó pegada a este acuerdo, a pesar de que la misma misión del fondo que está en la Argentina monitorea todos los días noticias en contra y que las tienen que disfrazar de alguna forma como para decir es correcto lo que terminan de tomar, es correcto, porque ya no saben cómo disfrazar su propio error y su propia situación de haberle prestado a quien no puede responder. Y a partir de aquí se juega otra batalla. En Estados Unidos, los que están detrás de Trump son los industrialistas. Y hay un mundo financiero y económico que no tiene nada que ver con Trump, que es el que se opone a la política industrialista de Trump y que está más en la especulación financiera. Ese mundo, el mundo que maneja el capital, el mundo real de la economía norteamericana, sabe que no tendría ningún problema en que Cristina Fernández vuelva al gobierno, porque Cristina Fernández fue pagadora serial, como ella misma dijo, pagadora compulsiva, de 200 mil millones de dólares de interés durante su mandato, su mandato de, o el desarrollo del kirchnerismo, y además de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no existe en el mundo de la economía norteamericana, de que manejan los fondos buitres, que manejan los bancos y demás, ninguna duda de que Cristina, si fuera presidenta, pagaría, porque ya lo hizo. Al revés, sabe el mundo político y el mundo industrialista al que responde Trump, que si Cristina fuera presidenta de vuelta, políticamente ellos tendrían problemas de esto que están manejando con el presidente de Colombia, con el presidente de Brasil, con el presidente argentino actual, es decir, ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv al que reporta abiertamente el Bolsonaro y al que también suscribe Mauricio Macri. Y entonces esa discusión allá en Estados Unidos, entre los industrialistas que están con Trump, porque Trump le dio desarrollo, porque Detroit, que estaba quebrada como estado por la importación, le clausuró la importación y empezó a desarrollar la industria nacional. Es decir, aquello que estaba desaprovechado, él empezó a aprovecharlo defendiendo la industria nacional. Entonces hay un grupo industrialista que sostiene a Trump, y dentro del mismo Partido Republicano hay banqueros que no están con Trump. Bueno, la banca, es decir, los que manejan el poder económico, no tienen ningún problema con Cristina, porque ellos insisten y lo dicen, que le han pagado 200 mil millones de interés mientras ella fue gobernador de la Argentina. Así que todo lo que acá se presenta como que si vuelve Cristina sería el horror y demás, del mundo financiero, olvídense que por ese lado no es el problema. Sí habría problema en el aspecto político, es decir, no sería la misma posibilidad, habría fricciones con Brasil, que es nuestro principal socio, porque Bolsonaro está en otra cosa, habría fricciones con los gobiernos de Paraguay, con el propio gobierno de Chile, que están en la misma película que Macri, y entonces, frente a esta situación, lo que se está decidiendo en Estados Unidos sobre el futuro argentino va a tener mucha más implicancia de lo que nosotros podamos imaginar. Es decir, más allá del voto suyo, el mío y demás, hay una determinación que no es nuestra, que viene de afuera. Y esa determinación de afuera determina circunstancias muy puntuales. Es decir, no hay peligro de que gobierne Cristina porque hay antecedentes de que pagó como nadie. Es decir, no corre por ese lado. Y al revés, este mundo económico y financiero dice, le tenemos miedo a Macri, que no pueda cancelar y no pueda pagar. En el medio de esto aparece un hombre bisagra, Roberto Labaña, que es un hombre del establishment, es un hombre que estuvo con todos los gobiernos, es un hombre que se sienta permanentemente como asesor de Techín, que es un hombre que tiene vinculaciones con el mundo empresarial, y ayer se reunió con embajadores europeos y con representantes del mundo económico de Venezuela, de Europa, en el mismo momento de la crisis venezolana, que ellos visualizan que puede haber una situación militar si Estados Unidos hace algo, y entonces están preocupados porque la cocina de Estados Unidos se pueda complicar. ¿Y quiénes son los que miran a la Argentina? Los europeos. Los europeos que dicen, tiene que haber una garantía para seguirle prestando a la Argentina. No importa quién gane, tiene que haber una garantía. Y creen que Labaña sería esa garantía, porque Labaña, no se olviden ustedes, fue el ministro que dejó atada la deuda externa argentina al ser a la inflación, y tuvimos el problema después de que había que mentir con el INDEX, porque si decíamos la verdad, se debía el doble por los intereses. Entonces, todo eso es aplaudido por los fondos buitre. De manera que los protagonistas de la escena son un Macri, que el mundo de la finanza no le cree, una Cristina, que tiene antecedentes de haber pagado, y un Labaña, que saben que si se sienta en el sillón de Rivadavia por alguna situación política que se pudiera dar, va seguramente a negociar y a refinanciar lo que es a corto plazo, a más plazo, pero con certeza de que va a pagar. Así que no nos confundamos, esa es la discusión afuera que hay sobre la Argentina y que va a influir seguramente en las elecciones. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 50 minutos pasan de la hora 7, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. De acuerdo a la síntesis que usted hizo recién, se ve muy clarito quién es la única opción que podemos obtener, que es la de Cristina. Porque si tenemos un Macri que es un suicida, un kamikaze, la baña, ¿no?, que va a seguir atando la deuda a la inflación, y Cristina, que es pagadora, y bueno, Cristina por lo menos fomenta la producción, ha tenido muchas cosas a favor de ella, ha tenido errores, por supuesto que ha tenido errores, pero muchos están todavía por dilucidarse y ver si realmente son reales, dado el armado que le hizo el tándem Carrió, Barrio Nuevo y toda esa mafia de que le armaron los juicios. De ahí saldrá algo, no sé qué puede ser, pero por lo menos estábamos mejor, los jubilados cobrábamos, comíamos, podíamos comprar los remedios. Había circulante, que es el secreto. Exactamente. Entonces yo creo que acá me parece que era la opción más lógica y hay que pensar mucho. No, el tema es, el problema es que hay que ver la decisión, porque todos la están subiendo a un lugar que ella no se subió. Entonces hay que esperar que decida. Yo creo que ni el propio hijo sabe que va a ser la madre, de manera que hay que esperar, porque también hay que pensar la otra parte, la parte humana, ¿no? Hay que ver, cuando uno tiene que sentarse a recibir algo peor de lo que dejó y saber que la situación es agobiante y saber que ya políticamente no va a tener el mismo apoyo de un Lula o de un Chávez porque ya no existen. Es decir, ojo, no es una cuestión tan simple de decir que lo haga. Bueno, por ahí dice este chico del CETEP, dice que tiene la obligación de ser candidata. Bueno, eso que tiene la obligación hay que verlo, ¿no? Está bien, yo espero que lo decida. No puedo imponerse. Por eso, no hay que subir a nadie que no se haya subido, porque es insólito. La baña coquetea, pero todavía no dijo públicamente soy candidato. La gente la sube en las encuestas. Tampoco dijo públicamente Cristina, la gente la sube en las encuestas. Y el único que dijo que es Macri, la gente lo quiere bajar. Es así, ¿no? Lo que pasa es que ahí, yo escucho mucho que oligarcas que todavía, o con los que la votaron, lo votaron a este gobierno, que todavía están enganchados en que este hombre puede llegar a ser... Y bueno, por eso habrá que esperar. Por eso yo le pregunto a todos qué va a pasar en octubre. No puedo entenderlo, honestamente. Y después, inclusive las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas de Seguridad, ¿creen que van a poder seguir cobrando el sueldo con la situación actual económica del país? No solamente los jubilados, también te cobran del Estado. Bueno, le han destrozado la obra social a la Fuerza Armada. Entonces, los saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Enrique de Flores. Mire, yo pienso que esto se va a llevar a cabo adelante siempre y cuando no se deje de lado la agenda de género. Incluso está en la plataforma del FMI tocar el tema de la despoblación, ¿no? Fíjese que ahora se trató en la legislatura la ley de obstetricias. Eso permitiría prescribir misoprostol, o sea que es un abortista. Es un producto para facilitar el aborto. Además, acaba del BIR, Banco Interamericano de Desarrollo, le acaba de entregar a la Argentina 200 millones de dólares para este programa que incluye el género. Mientras los partidos no saquen los pies del plato de esa agenda de género, cualquiera de los tres que usted barajó son posibles. Pero le vuelvo a repetir dos cosas. Primero, lo importante de que hayan viajado 31 obispos de Argentina a Roma a hablar con su santidad el Papa Francisco en privado. Y segundo, no se olvide del interior profundo. Yo no lo veo de nada, y lo que usted dice es muy interesante acerca de que internacionalmente se están jugando cosas. Por eso yo le estoy tratando de contar al oyente que razonemos que esto no es una decisión nuestra solamente, ¿no? Claro, en el interior profundo lo que ha arrojado las últimas elecciones provinciales es que Cambiemos está saliendo tercero. Entonces eso ya le da una proyección, cómo se piensa en el interior profundo, lejos, muy distante de la ciudad. Lo que ocurre es que depende de la provincia de Buenos Aires y depende de la ciudad de Buenos Aires, lo poco que puede reforzar a Macri, porque en Córdoba, donde le habían dado el triunfo a Macri, obviamente ya no tiene más nada que hacer, ya no es igual, va todo fragmentado y fracturado Córdoba, así que no tienen la posibilidad cierta y seria, porque aunque ganen en Buenos Aires, imaginariamente ganarían por muy poca diferencia, o sea que no tienen la posibilidad matemática de ganar, pero tienen la posibilidad técnica de tener la lapicera, el poder y el sistema de software necesario. Seguramente. Y además otra cosa, lo último. En esta mega estanflación y supuesto a mediano plazo de una mega default, el chino, las empresas chinas, siguen comprando. En silencio, sin hacer propaganda, sin hacer mucho bardo. Por ejemplo, las licencias de pesca. Usted fíjese que los barcos que están en Mar del Plata, si usted ve los barcos de altura que tienen la bandera argentina, la gente desconoce que está comprado con una licencia china. Te calcule todo el océano que tenemos. Era nada más que para eso. Yo, señor. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Si tengo un poco de tiempo, me gustaría tocar tanto lo local, lo nacional con lo internacional, que como usted lo apuntaba hace un rato, por supuesto están tan vinculados. La pregunta a la que usted insiste con toda lógica es, bueno, ¿qué va a pasar en octubre? Y eso, si lo supiéramos. Por lo que se está hablando, evidentemente, es clave para saberlo, qué es lo que va a hacer Cristina. Parecería, por los últimos datos, por ejemplo, el tema de la presentación del libro, que Cristina apuntaría a presentarse. Si se presenta, todos hasta los que la odian, parece que están reconociendo que es la favorita. Como otras veces, pienso que tenemos que pensar en qué le interesa y qué quiere hacer el enemigo. Sigo creyendo que están buscando, está a la vista, cuál es su candidato. Parece que el candidato desde hace un tiempo es la baña, con todo lo débil que se lo reconoce, pero la que tratan de fortificar por distintos lados. En estos días se habló de una versión de una fórmula, Labaña Pichetto. En algún día anterior hablamos de los contactos entre Labaña y Lustó, tironeados el uno por el otro. Lustó sería el aporte del perfil joven, radical, etcétera, que fue embajador de Estados Unidos, tengámoslo muy presente. Labaña reunido con Massa, que podría ser el renunciamiento histórico y aceptar, entre comillas, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El hijo de Labaña, que se precandidatea para jefe de gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. No descarte que si Cristina es candidata, Massa sea candidato de Cristina. No, acá sabemos con amplitud de criterio, comillas nuevamente, o las que quiera poner, que cualquier cosa puede pasar. Decidirá Cristina si ella decide ser candidata. Sí, yo por eso me niego a que seamos tan locos los argentinos de querer instalar las cosas que no están. Obviamente es todo parte de una situación que se da por la desesperación de la gente, que no surge nada, pero la pregunta del millón es: Labaña no dijo que quiere ser presidente. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. Cristina no dijo que quiere competir con nadie para ser candidato. ¿Cómo? Lo que no quiere, según proclama, es ir a un aspaso. Pero está a la vista que... No, pero yo quiero... A ver, que lo diga en un programa periodístico no sirve. Labaña tiene que hacer una conferencia de prensa y decir: soy candidato. ¿Usted cree que... me parece como otras veces que... Tendemos que tratar de no concentrarnos solo en lo que quiere este o aquel, más allá de que, por supuesto, cada uno personalmente tiene su ambición. Pensemos en los que quieren y a los que apuntan los que los promueven. Bueno. Los que lo están empujando a Labaña quieren, si consideran que es el ganador, quieren que sea, ¿no? Entonces, ¿quieren qué? Hay algún sector, los sectores de poder real... ¿Pero quieren qué dijo? Quieren que sea candidato, quieren que sea presidente. No. Hay sectores que están apuntando a llevarlo. El mundo empresario que estuvo apoyando a Macri ya se lo dijo, que no, Macri no va a ser candidato y que ven con simpatía a Labaña, esto está claro. Sí. Bueno, me voy a la noticia, la seguimos otro día. Gracias. En la hora 8, noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, resumen de noticias de las 8 de la mañana, dijo Lavagna: no creo que haya alguna posibilidad de que el cristinismo y el macrismo estén juntos con otro sector, manifestó el que representa el concepto de consenso 19, Lavagna. Se reunió con embajadores de la Unión Europea. El economista mantiene en alto sus expectativas políticas y se mueve como candidato, aunque todavía no lo anunció de manera pública definitiva. A diferencia de Massa, quien había deslizado la posibilidad de una convocatoria amplia y dijo que tenía que estar también convocada Cristina, dijo Lavagna que quiere construir con el peronismo, con el radicalismo, con el GEN, con los socialistas y partidos provinciales. Por otro lado, habló de que mantiene un alto perfil mediático la idea de hacer algo diferente. Europa, quienes lo consultaron sobre la crisis económica, tuvo una respuesta porque Lavagna dijo que, por su parte, que disertó sobre el difícil momento en que atraviesa el país y su compromiso de salir adelante, donde explicó: tanto el populismo que supuestamente genera desarrollo y tanto los conservadores de la derecha que favorecen la bicicleta financiera no están relatando un discurso, nos están relatando un discurso vacío de contenido que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad de cada uno de los argentinos. El máximo tribunal de los Estados Unidos le pidió a la justicia norteamericana que, de acuerdo a lo que solicitara Argentina, se hiciera cargo del tema del juicio de YPF en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El máximo tribunal de aquel país analiza tomar un pedido local sobre la jurisdicción del caso y allí determinó que sea la máxima autoridad ante la pregunta sobre qué hacía